Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. ¿Qué palabras nos encontrarán esta noche? ¿Qué sortilegios se esconderán detrás de cada estrella? ¿Cuántas bombas más buscarán quitar vidas? ¿Cuánto amor se precisa para desactivarlas? ¿Cuánto barro, tal vez? Cuando sopla el viento, hay que viajar. Cuando llega el viernes, hay que escuchar. Limbo. Esta semana volamos los días, empezando por un lunes de, no lo tomes a mal, un nuevo capítulo del Stand Down de Diego Scliar, Marcelo Zanelli y Gustavo Varela. Los martes rojos, bip, bip, fueron un desayuno a compañía. Viajaron por los auriculares, entraron por un oído en forma de palabras y música y salieron por el otro en forma de poesía. El miércoles fuerte nos tocó con la potencia del sentimiento spinettiano. Charlamos con Mariana Pereiro para conocer detalles de su participación en Los Amigos, el último disco del Flaco, fruto de su amor de semilla que vence a la muerte. El jueves comenzamos con la primera parte de la entrevista realizada por Cristian Estrella desde Praga, República Checa, a Valerie Trebeliar, cantante de Lula Puna desde Alemania. La referente de la música inditrónica mundial nos contó acerca de la historia de la banda y la realidad entre el contexto europeo y las actividades que realiza en paralelo con la música. Y hoy, el cuerpo se viste de viernes y pone cara de sábado, pega un giro, se transforma en fin de semana largo, se pone los auriculares, se sube al aire y le da la bienvenida a Limbo Viernes y todo su equipo. Bien preparado, con un Juan Quelimpani en la operación técnica que nos mira con cara de amor, con un equipo de, no sé, con la dirección de aire, con Ulises, y también con el hermano de Juan, que nunca me acuerdo el nombre, Darío, y con Mecha Carrizo, que está como siempre al lado mío, acompañándome haciendo Limbo Viernes en todo, en co-conducción, en producción, en musicalización. ¿O no, Mecha? Buenas madrugadas, Marioneta. Así es. Juan Calimpani que nos mira por TV. ¿Qué hace no, Juan Calimpani? No sé, está ahí noni, me parece. Qué raro, Juan Calimpani. Bueno, acá estamos en los estudios tribales de la calle Lambaré 873, transmitiendo en vivo. Hora 1:07. Exactamente, como todos los viernes, tenemos de todo, una comunicación telefónica relacionada directamente con la movida cultural, una roquemeride, eventos de tu GPS, guía para salir, sí, mucha música como forma de expresión, obviamente, las nuevas coordenadas de la instrucción poética Verano Norte hoy nos llevan hasta la palabra número 30, así que estate alerta. Tenemos un teléfono para que te comuniques. Ajá. 4866-1095. Sí. En Facebook nos encontrás como Limbo si nos querés dejar un mensaje. Y te puedes meter a nuestra web para escucharnos online y chusmear todas nuestras noticias en limboalaire.weebly.com. No sé si me van a estar escuchando, pero por las dudas le voy a mandar un beso muy grande a Emiliano, Ezequiel y a Nur. Mira, si nos escucha Martin Scorsese, seguramente. ¿Cómo no van a escuchar ellos? Los chicos. Ay, Bjork me mandó un mensaje y dijo que estaba escuchando. Obvio. Bueno, una semana con buenas noticias. Sí, yo tengo una buena noticia. Ya se especializó el asesoramiento legal gratuito a víctimas de violencia de género. La ley que crea el cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género, sancionada el 4 de noviembre pasado en la Cámara de Diputados. Esta resolución, que también incluye a los casos de violencia por razones de identidad de género u orientación sexual. Celebramos entonces, Mechita, a partir de ahora las víctimas tendrán un estado presente que les otorga el derecho de garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género. Es la ley número 26.485. Así es, celebramos esta ley y celebramos una nueva ley de diabetes que fue aprobada por unanimidad. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que aborda de manera más integral la enfermedad y plantea una cobertura social, laboral y educativa, además de médica y farmacológica. Este proyecto se había aprobado en vísperas del Día Mundial de la Diabetes en el Senado y la Cámara de Diputados terminó convirtiéndolo en ley este jueves por la madrugada. Alegría por estas buenas noticias para arrancar muy bien el programa de hoy. Así es, llegó, pasó toda la semana, que se hizo cortita porque hoy fue feriado. Yo estuve todo el día en la cama, te quiero contar, Mechita, estuve todo el día en la cama. Hoy es feriado y me había olvidado por un momento y cuando me tomé el colectivo hace un rato, no, me di cuenta que era feriado porque no pasó nunca. Así es. Bienvenido, feriado. Bueno, como siempre, vamos a empezar nuestro programa con música. A ver, si te digo que es todo un ícono. Sí. Nació en Michigan en 1947. Sí. Es actor, cantante de rock, considerado uno de los mayores músicos innovadores en la creación de géneros nuevos gestados en el rock, como por ejemplo el punk rock, el post-punk, la new wave, el heavy metal, también se puede decir. En sus comienzos tenía algunas particularidades sobre el escenario. Saltaba mucho, se tiraba carne cruda sobre el pecho. Hermoso. Sí, un copado. Y se cortaba con botellas rotas. Su nombre real es James Newell Ostenberg Jr., más conocido como Hip Hop. Sí. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Stop. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Me está copando mucho. Me gusta que el viernes arranque de esta manera. Me gusta trasladarme a esta época floral, a esta época. ¿Esta época de quién, Mechita? Esta es la época de Jimi Hendrix, que nos trae apuradas. Nos viene corriendo Jimi Hendrix, que en el día de hoy estaría cumpliendo 73 años. Papi. Le mandamos un beso muy grande a el querido Jimi Hendrix. El 27 de noviembre del año 42 nació en Seattle, Washington, Estados Unidos, el más grande guitarrista de rock de la historia de la música. Entre el blues y el jazz encendió su propio fuego, creó un sonido de guitarra nunca antes escuchado. Obviamente influenció a miles de guitarristas que vinieron años más tarde, de eso no cabe duda. 7 años nada más le bastaron en la escena musical para convertirse en leyenda, una pieza fundamental en la historia del rock con su particular manera de tocar la guitarra, una creatividad indiscutible, registrada en una discografía tan corta como la que nos dejó. Zurdo, afroamericano, extravagante, innovador, un estilo de tocar único basado en el blues. Pero bueno, llevando a niveles nunca antes escuchado, Hendrix tiró el trono a Eric Clapton, lo sacó del lugar, porque en aquellos tiempos se consideraba que Eric Clapton era el dios de la guitarra. Y bueno, le dijo, mirá Eric, date paso al costado porque claro, ahora vengo yo. Tuvo una madre de origen nativo, americana, padre afroamericano. Jimi pasó sus primeros años viviendo en un barrio humilde. Cuentan que su primer instrumento fue una armónica a los 4 años. Su primera guitarra acústica le llegó recién a los 14. Ajá. Se rumorea que antes de esa guitarra Jimi practicaba con un ukelele de una sola cuerda que su papá había encontrado limpiando un garage. Y bueno, la primera guitarra aprendió practicando constantemente, mirando cómo tocaban otros músicos más experimentados, como el gran B.B. King, por ejemplo, a quien él admiraba bastante. Un par de años más tarde, su papá le compró la primera guitarra eléctrica, pero sin amplificador. Mirá lo que es la vida. Mirá. Se dice que en la escuela tuvo calificaciones muy bajas, que en la materia música no le iba muy bien, que digamos. Mirá. Bueno, la escuela no la terminó, la dejó antes de graduarse. Ahí mismo comenzó a dedicarse de lleno a practicar y a tocar. Jimi Hendrix no tenía estudios de teoría musical. Sin embargo, esto no fue un impedimento para lograr generar este sonido único de guitarra. Claro está, de eso no tenemos duda. Hay pruebas, sí. Bueno, cuentan lo que decías, que jamás tuvo educación musical. Se comenta que ni siquiera sabía leer un pentagrama. Creer o reventar. Creemos y reventamos. Las dos al cosas. Mismo tiempo. Sí. Comenzó a actuar en público en el 62 y el éxito le fue llegando en el 64. Un año después obtiene un contrato discográfico de 3 años de duración. En el 66 forma su primer grupo bajo el nombre Jimmy James and the Blue James. Bueno, después de Jimi Hendrix Experience, que fue grabado en el 67, este álbum, considerado uno de los más importantes de la historia del rock. ¿El Festival de Woodstock te suena? Creo que sí. ¿Crees? Sí. Bueno, ni hablar, fue seguramente uno de los eventos más representativos de los años 60, sí. El movimiento de la Flower Power. En este contexto, la actuación de Jimi Hendrix se convirtió en un verdadero símbolo de este festival. Sí, claro. Acompañado por, bueno, lo que era el pensamiento pacifista que había en aquellos años. Las drogas duras fueron una marca registrada de esa época. De hecho, Jimi tuvo algún que otro problema con la policía, pero bueno, no vale la pena opacar este homenaje que le estamos dedicando. Musicalmente, Jimi con la guitarra podía lograr efectos increíbles. Esta capacidad musical, sumada al juego escénico que él hacía, tocando la Fender con los dientes, después sí. La prendía a fuego en forma de agradecimiento al público. Bueno, estas particularidades lo transformaron en un icono del rock. Y sí, es que Jimi Hendrix, aparte de tocar como nunca nadie había tocado, también tenía la costumbre de tocar con la guitarra en la espalda, se la pasaba por todo el cuerpo. Y bueno, como te decía, a veces la destruía o si no, la prendía a fuego, la incendiaba. Convirtió la guitarra eléctrica en un nuevo instrumento de posibilidades infinitas. Sí. Bueno, a Jimi Hendrix se lo considera del miembro del Club de los 27. Claro. Porque murió, al igual que otros músicos, a la edad de 27 años, como sí. Amigos de él, como Jim Morrison, Janis Joplin. Claro. Bueno, sabemos, hay varios. Amy Winehouse, en los últimos años, también ya entró a lo que se dice Club de los 27. A ver... De acuerdo a lo que fue la muerte de Jimi Hendrix, sí. Se desatan muchas teorías. Esto fue el 18 de septiembre de 1970, en Londres, a los 27 años. Falleció, se cuenta, debido a una mezcla de somníferos y alcohol. Y al parecer murió por aspiración del vómito. Bueno, miles de rumores sobre su temprana muerte se dijeron. Se habló del accionar del camillero que lo atendió, también de su manager, otras versiones corrieron. Nosotros, bueno, no vamos a decir ninguna porque realmente no la sabemos. La cuestión es que Jimi Hendrix fue y es el mejor guitarrista del mundo simplemente porque quiso lograrlo. Un artista muy querido, admirado por todos los fans, por la prensa, por un montón de artistas de la música y otras ramas también. De esta forma le estamos dedicando nuestra Rockeméride del día de la fecha, 27 de noviembre, día de su nacimiento. Hay una curiosidad que a mí me gustó mucho. Cuentan que cuando un presentador de TV le sugirió a Jimi Hendrix en una entrevista presentarlo como el mejor guitarrista del mundo, él con toda la humildad de siempre, como que se rió, se puso colorado y dijo: probablemente yo sea el mejor guitarrista sentado en esta silla. Ajá. Un divino. Este era Jimi Hendrix. Gracias por todo el arte que nos regalaste. Gracias, Jimi. Gracias. Speed I drive. across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Mechita, hace un par de meses largos, ya no recuerdo cuándo fue, que todavía estaba Cristian conduciendo Limbo Viernes, vino todo emocionado, todo excitado, así como una reemoción, diciendo, no sabes, fui a un lugar en el cual me morí de la risa. No dijo me morí, dijo otra palabra, pero bueno. Sí, dijo que se cagó de la risa, eso. Y que la pasó muy bien, que se divirtió un montón, como hacía mucho tiempo no se divertía. Y le dije, ¿qué lugar es ese? Y me dijo, La Musiconcha. Ya con ese nombre yo como que exploté y dije, ya me pongo a contactar a esta gente y que nos cuenten un poquito de lo que se traen en manos. Y hoy quiero hablar con Merina Benítez, que es una responsable del lugar de La Musiconcha. Meli, ¿estás en el aire? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás medio dormilona? No, estamos preparando las tartas. Ay, qué bien, muy bien. Mañana. O sea que mañana van a haber ricas tartas, va a haber muchas cosas para comer. Sí, hay tartas, vamos a hacer unas pasaflolas porque es el cumpleaños y algo para tomar, cerveza, fernet. Así es, recordemos que mañana es el cumpleaños exactamente o... Fue el 23, pero mañana lo festejamos. Es el segundo aniversario de La Musiconcha. Sí. ¿Qué es La Musiconcha, Meli? La Musiconcha, bueno, es mi casa, un par de amigos, donde se funcionan unas salas, que es donde hacemos las varietés. Sí. También se alquila para dar clases, dan clases acá. Sí. ¿Qué más? Hacemos yoga, entrenamiento, hay clases de clown, hay muestras ahora en diciembre y eso. Es un lugar muy completo y muy recomendado, porque no solamente lo recomendó nuestro compañero Cristian, sino que mucha gente está hablando de este espacio, que bueno, es muy joven, 2 añitos recién. Sí, recién está combinando. Pero bueno, pero se ve que hay mucha fuerza, hay muchas ganas de que ese espacio crezca y que sea conocido. La dirección no la damos exactamente porque, bueno, por motivos de seguridad, pero bueno, podemos decir que estaba en una esquina. Está doblando por Viamonte. Ah, perfecto. Sí. Viamonte y Jean Lloré. Sí. Entonces vamos a invitar a todos nuestros oyentes para que se acerquen a La Musiconcha mañana, porque va a explotar, porque va a haber mucho amor, va a haber mucha emoción. Sí, mañana después nos quedamos todos a bailar, así que los esperamos. Perfecto. Los que no lleguen a la varieté, después pueden venir. Así que estás muy feliz, Meli. Justo está pasando el 29, que nos dejan la puerta, el 99, que también nos dejan la puerta. Bien, me gusta que des como un GPS de colectivos. Sí. porque tu evento va a estar formando parte de nuestro GPS más adelante y vamos a decir bien todos los datos para que vayan. Buenísimo, buenísimo. Meli, muy corta la conversación, pero esperemos seguirla mañana personalmente. Y... Ay, sí, así nos vemos las caras. Sí, porque yo no pude ir nunca todavía, es una cuenta pendiente que tengo, y más con ese nombre, yo no puedo creer un nombre tan genial como la Musiconcha. Sí, el nombre era de unas varietés que organizábamos hace un tiempo en otro espacio, que se llama La Galla Teatro. Y como nos pareció que estaba bueno, que era fácil de recordarlo. Sí. Seguimos con ese nombre. Sí. Perfecto. Bueno, Meli, te vamos dejando, te mandamos un beso enorme acá, la gente de Limbo, y te voy a invitar a bailar, ¿sí? Ya que para que ya arranques desde ahora con la fiesta, entre las tartas y todo. Sí. Te voy a invitar a bailar, así que ya te pones de pie y empezás a menear. Dale. Un beso enorme. Un beso grande, gracias. Chau, chau. Porque ya no la vacila. Pásame la cerveza o pásame la birra. Y dile como quieras, pero ponte recursiva. Llama a tu amigo el DJ y montemos la camina. Invita a la Juliana y también a la vecina Aleja, Silvina, su hermana Agostina. Y cierra las ventanas que viene la policía. Hagamos un pasado que traiga gasolina y todas esas cosas que a todos nos fascinan. Una fina golosina. Ponme luce la cocina. La vida, la tranquilidad, la paz. ¿Qué quiere decir? Buena alimentación, declarar derechos humanos a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la medicina, todo aquello que sea para la dignidad y para que el hombre se eleve en las ciencias y en las artes. Eso no puede estar en manos del libre mercado ni en manos del pícaro comerciante. Eso es lo que deseo en la vida. Encendida. Los viernes, limbo fluye como la noche. Limbo. Matanza, le agradecemos por estar como siempre aquí y a Martín Caracacho. Llámanos al 4866-1095. Sí. Ese federal, ese chivato y ese sapo chilicato y el obispo general son propietarios del señor Matanza. Buenas jineteras y alcohol están bajo control. La escuela y el monte de piedad son propietarios del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será. Decide que la paga, dice que vivirá. Esa tierra y ese bar son propiedad del señor Matanza. Entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Salí. Limbo. Limbo. Y así llega tu ala que me rescata, Limbo, y me lleva a los eventos que vos preparaste para este fin de semana y para lo que resta de la semana. Y vamos a empezar, Mechita, Subite. Hoy al feriado sale. Subite al vuelo. Hoy, no, hoy no sale. Hoy no sale. Pero ¿cómo que hoy no sale? No, no sale. Hoy se viene con nosotras. No vamos a decir a dónde. En realidad va a juntar fuercitas para ya arrancar mañana tempranito. ¿Por qué tempranito? Porque mañana, a partir de las 16 horas, está el último del Festival Ciclo Pororo. El último evento del año. El último del año. Sí, sí, vamos a aclarar que es del año. Este ciclo que fue muy lindo, que se hizo en este año y que reunió un montón de niños y niñas que siempre llenaron de alegría este bar. Este sábado, entonces, a las 16 horas, te cuento, Machita. Primer acto, van a haber proyecciones de cortos animados seleccionados por el Festival de Animación Cartón. ¿Te acordás que fue hace poquito acá en la tribu? Me encanta Animación Cartón y creí que ibas a contar un primer acto. No, no, que sí, parecía, ¿no? Parecía. Pero no, el primer acto es esto, la proyección de cortos del Festival Animación Cartón. El segundo acto, a ver, va a haber magia y clown con los resueltos, unos capos. Y en todo momento va a estar acompañado este evento por la gente tan genia de la Feria de la Unión de las Artes Combinadas. Así que mañana arrancamos tempranito con Limbo, acá en el Barra Tribu, en Lambaré 873. La entrada es a la gorra, así que venite con niños, con niñas, con vos mismo, si querés, como quieras. Vamos a comer pochoclo. Sí, pororó vamos a comer. Yo le digo pochoclo. Yo le digo pororó. Para, ¿viste la garrapiñada? En Rosario le dicen praliné. Sí, claro. Yo no sabía, me enteré un día. ¿Y dije, qué será? ¿Y te cambió la vida? Me cambió la vida rotundamente. Un saludo a las chicas del Festival Ciclo Pororó. Les mandamos un beso enorme. Vamos volando. Valemos. Hace poquito estuve investigando y descubrí a este grupo que se llama La Mostacho. El sábado 28, entonces mañana, a partir de las 21 horas, comienza en este lugar tan querido como el Quetzal, en Guatemala 4516, la noche de La Mostacho. A las 21 horas arranca todo, 21:30 está el ensamble Tres Toques y a partir de las 22 horas comienza este grupo de percusión corporal que reemplazan instrumentos musicales cotidianos por el cuerpo. Es un grupo donde el cuerpo pasa a plano principal y se convierte en música. Y te queda toda la panza colorada. En realidad están vestidos de muy linda manera. Entonces, ya están preparados. Claro, no podés ver cómo les queda. Pero seguramente en los camarines, cuando se sacan su vestuario, debe estar todo el cuerpo rojito. Me acuerdo del video de los Cadillacs. ¿Te acordás que todos se golpeaban la panza? Vos sabés. Sí. Vos sabés. Bueno, pero vos sabés entonces, que tenés que ir a la noche de La Mostacho en el Quetzal, Guatemala, 4516, con la entrada de 50 pesos. Vas a disfrutar de este evento. Entonces, vamos a volar con Limbo. Vamos. Y el sábado lo cerramos a las 22 horas con la musiconcha. Claramente, como recién nos decía Merina, nos invitaba a que vayamos a este lugar para festejar el segundo año de este hermoso espacio que queda en Viamonte, esquina Jean Jaurès. Ahí ella nos contaba que nos deja el 29 y no me acuerdo qué otro colectivo más, pero es un lugar súper fácil de llegar. La entrada está a 50 pesos, así que anímate, acércate y conoce siempre nuevos espacios, porque de eso se trata, de poder ampliar las agendas y las oportunidades para que conozcamos nuevas artes. Mechita, ¿vamos a ir? Vamos a la musiconcha. Así es. De diciembre, ya estamos en diciembre, Mecha. 2 de diciembre. A las 22 horas te invito a la octava Jam Dub Reggae Sessions. Esto queda en Borges 1975. Es un lugar en el cual te puedes acercar con tu instrumento, si querés, y te puedes a tocar este tipo de música, ¿no? Reggae, dub. Queda es toda una jam. Claro, es una jam. pues vas, te acercás y decís, bueno, quiero compartir esta noche con mi música en Borges 1975. Así que yo no sé tocar nada, ningún instrumento, va, más o menos sé tocar, pero me gustaría ir para... El ukelele. Para escuchar. Sí. Sí, pero sé poquito. Pero Jimi Hendrix tocaba el ukelele de con una cuerda. Y mira lo que llegó a hacer. Claro. Bueno. Nosotros tenemos que empezar con el ukelele, hay que ver a dónde llegamos. Sí, o podemos llevar unas latitas o algo. O llevamos nuestro cuerpo. Primero vamos al lugar que recién decía. A la mostacho. A la mostacho. Vemos cómo se hace música con el cuerpo y después quedamos a hacer la jam de la dub session. Dub reggae session. Dale. Dub para tu corazón. Y el jueves 3 de diciembre a las 22 horas está la fiesta del apocalipsis con Bife, que estamos escuchando ahora, la orquesta de señoritas La Comunacha y Las Cejas de Genaro. Esto donde es Mecha, en el Emergente de Almagro, en Acuña de Figueroa 1030. La entrada está a 50 pesos y esta fiesta promete, porque se llama Fiesta del Apocalipsis. Es acá muy cerquita. Es muy cerquita y lo loco que es jueves. El jueves está muy bueno para hacer cosas locas. ¿Cosas locas? Sí. ¿Pero el viernes tiene que ser feriado o como no, hoy o cualquier jueves? No hace falta. Bueno. Puedes salir igual. Dale. Siempre que tengas a Limbo al lado, puedes salir Vamos igual. Vamos volando. Si toda esta agenda de eventos, este GPS que te armó Limbo, ¿no te satisface? ¿Qué más hay, Mechita? Bueno, bailando disco y otras cosas más, quiero invitarlos a todos y a todas al Centro Cultural Matienzo, acá a la vuelta, muy cerquita, Pringles 1249. Este 30 de septiembre se aprobó la segunda parte de la Ley de Centros Culturales. Uh-huh. En cualquier momento dicen que se publica en el boletín oficial. Y bueno, hay que estar listos para salir a habilitar un montón de espacios culturales. La batalla cultural continúa este lunes 30 a las 18 horas. Podemos ir todos juntos a la terraza del Club Cultural Matienzo. Abogados Culturales convoca a una charla abierta, un encuentro para contar cómo habilitar un centro cultural y bueno, estar atentos a que, bueno, no haya más cierre de centros culturales. Ahora más que nunca, chicos, por favor, hay que ver cómo nos manejamos con estas cosas. Todas invitadas. Esperemos que dejen de cerrar espacios. Voy volando, pero vuelvo. Bueno, dale, no dale. No me extrañes. Dale. Alerta que alimenta. Los invitamos a todos al lanzamiento de campaña, conversatorio, proyecciones, escucha colectiva, feria y degustación de alimentos de producción agroecológica este lunes 30 de noviembre también, pero esta vez es a las 19 horas y acá en el bar de la tribu en Lambaré 873. Esta campaña es fruto de un trabajo conjunto desde el colectivo La Tribu y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. Alerta que alimenta, soberanía alimentaria para los pueblos, se presenta como una campaña global de información a través de spots de radio, videos y gráfica, buscando amplificar las voces que reclaman respetar, valorar y defender nuestra soberanía alimentaria. Los esperamos lunes 30 del 11 a las 19, Lambaré 873. Limbo sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Sibling-dong-dong, sibling-dong-dong, it's a quiet zone, it's Kingston Town. Sibling-dong-dong, sibling-dong-dong, it's a quiet zone, it's Kingston Town.

Te contamos que mañana a las 8 de la noche, 20 horas, el Lambaré 873, acá nomás, en el Bar de la Tribu, nuestros colegas de Sanguche, programa que se emite de lunes a viernes a las 12 del mediodía, acá en la Tribu. Bueno, Sanguche nos invita al primer campeonato de guitarra aérea en Argentina. Ajá. Y también degustación de recetas de la rana vegana. Capa. Capa. Bueno, hay muchos premios y también paquetes de revistas THC coleccionables. A ver, ¿qué es esto? La guitarra aérea es una forma de movimiento en el que el artista juega un imaginario musical al estilo de la guitarra eléctrica, incluyendo riffs, solos, etc. La reproducción de una guitarra de aire por lo general consta de rasgueos exagerados y expertos movimientos y, a menudo, se acopla a la sincronización de labios. Ajá. Cada participante interpretará un tema musical con su guitarra aérea. ¿Qué onda? Parece que tiene que tocar la guitarra en el aire, ahí en el escenario, claro. Como mucho lo que dure el tema musical que seleccionen. Sí. La guitarra de aire puede ser acústica, eléctrica o ambos. No sé, dicen que no hay código de vestimenta, te puedes traer el vestidito este re lindo que tenés puesto, puedes venir ahí. Los amigos de Sanguche nos invitan entonces a tocar la guitarra imaginaria. Sí. Nosotros acá tenemos la de George Harrison, recordando también que en esta semana es el aniversario de su partida. Nos damos este gustito beatleniano y escuchamos a este Beatle, el primero en animarse a sacar un disco solista. A propósito, también muy amigo de Eric Clapton. Hoy estamos llenos de guitarras. De guitarras, estamos guitarreando como locas hoy. Se dice que el Freak Selector está por llegar. ¿A dónde? Acá, a Limbo. ¿Dónde está? A ver. ¿A dónde está? ¿Viene? Se la pasa viajando, pero ya está. Ya cuando escuchás ese ritmo robótico, ¿quiere decir que está cerrando Limbo Viernes, Mecha? Exactamente. Hoy Le Freak Selector tampoco lo podemos encontrar telefónicamente para tener una charla con él, porque dicen que se encuentra en la rural haciendo reactable con Zeta Katzman. Ah, mira. Y bueno, tenemos algunas fechas de este fin de semana para recomendarte si quieres ir a ver a Le Freak Selector. Mañana, sábado 28, está la One World Party. ¡Wow! El domingo 29 a las 17 horas está Sonar en la Reactable Workshop. ¿Y vos tenés algún dato más? Domingo 29 a las 9 de la noche. Sonar Buenos Aires, featuring Diana Azar. También tengo ese evento. Estamos llenas de eventos. Estas son las coordenadas del Flix Selector para este fin de semana. Es otra de las opciones del GPS, aunque no se encuentra en el GPS, porque bueno, es el DJ exclusivo que nos cierra todos los viernes. Así es, y estamos cerrando este viernes, este vuelo de Limbo. Estamos llegando ya a fin de año, se cierra, termina noviembre, empieza diciembre, y eso quiere decir que nos agarra un poquito de nostalgia a todos los limberos. Cerramos entonces agradeciendo a Juan Querimpani en la operación técnica, ahí su compañero Ulises Giolato, que está también como siempre dando una mano todos los viernes. Mechita Carrizo en la co-conducción, producción, musicalización, y quien les habla, Mariana Marioneta, que también, esta vez me nombre Mechita, porque vos decís que nunca me nombro, pero esta vez me nombre. Me parece muy correcto. Así que quédate entonces lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cada vuelo es un vuelo distinto. Cada limbo te espera en las madrugadas para abrazarte y para llenarte de amor radial. Besos para todos. Besos para todos.